Jinzegisan. Mon côté, mon côté. Nanyango. Talabana bate dominé mouta. Yeba mbeni bata sosa. Yeba nga yeba tiroudé. por la